Hoy tus ojos me preguntan si aún te quiero, si aún te quiero. Solo te importa saber si a estas alturas aún te quiero, si aún te quiero. Advertiste que no me fiara de mi propio corazón, que mi brazo es débil y que el alma no suele tener razón. Y hoy estoy aquí, lamento haber fallado, no sé cómo no lo vi venir, no sé cómo te llegué a negar anoche, aunque en tus ojos no había soy digno de mirarte, se me ha roto el corazón, mi alma solo siente frío y temor. Y has venido a preguntarme si aún te quiero, si aún te quiero, si aún te quiero. Por saber si a estas alturas aún te quiero, si aún te quiero, si aún te quiero. No soy digno de tu sacrificio y de tu amor. Y aún así derramas en la cruz tu sangre consiguiendo mi perdón. Yo no puedo hablar, te veo en el madero. Se oscurece el cielo,